Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989, presenta en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Dónde lo ubicamos, Fachelo? Montecristo, provincia de Córdoba. Montecristo. Eso es Argentina. Sí, sí, sí. Argentina. Sí, sí. Vamos a aclararnos esa cosa que piensen que allá por Córdoba, España también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O qué es en Avenida Córdoba por acá en la vuelta? ¿Y qué anda haciendo por ahí? ¿Anda de paseo o está trabajando? Estamos haciendo unos trabajos de asesoría con la municipalidad de aquí, integrales del tránsito, desde el tema obtención de licencia de conducir, pasando por formación de inspectores y análisis de 3 o 4 intersecciones conflictivas que tienen. Bueno, como ya creo que hemos hablado alguna vez, Córdoba es una provincia muy grande, muy tamaño parecido al de Uruguay, y tiene un municipalismo muy fuerte, o sea, como está pasando Uruguay con el tema de las alcaldías, o sea, pero con autonomía. Cada alcaldía, cada municipio tiene un intendente y es autónomo desde el punto de vista de tránsito, lo cual ha derivado que los 400 y pico de municipios de aquí, cada uno tiene una realidad, una ordenanza diferente. El problema que tenemos en Uruguay con las famosas 19 ordenanzas, bueno, acá lo tenemos multiplicado y bueno, se está intentando a partir del gobierno nacional, gobierno provincial y bueno, en este caso con nuestra empresa aquí, ayudar a uniformizar y a tratar de resolver los distintos problemas que tienen los distintos pueblos, todos muy muy bonitos, muy asociados a lo que es el ferrocarril, que bueno, todavía funciona por aquí, y ferrocarril de cargas, y que bueno, esos pueblos partidos a la mitad por la vía férrea y con variados problemas de tránsito. Bueno, ¿y hoy el tema cuál es? Bueno, está asociado justamente con el tema de estacionamiento, que algo habíamos hablado con las famosas subidas y bajadas de garaje, y quería comentar justo aquí en Argentina que tienen problemas muy similares. Hay que recordar que cada vecino, cada padrón en un área urbana tiene todo el derecho de tener una bajada de cordón para el acceso a su vehículo. Es más, como ya dijimos alguna vez, sería lo ideal cada vez que se habilita un lugar para residencia, ya sea un lugar para un restaurante, para un hospital, lo ideal es que el estacionamiento no se realice en la vía pública, sino que el propio local sea totalmente autosuficiente, y por lo tanto necesita una bajada de ese famoso cordón cuneta para subir y bajar. Eso en las distintas ordenanzas está estrictamente prohibido, y bueno, aquí en Argentina exige la colocación del cartel de prohibido estacionar y las placas patentes, las matrículas, que corresponde a aquel vehículo que sea del dueño que por alguna razón especial no quiere entrar a su garaje y lo deja en esa rampa, si no pasa un inspector y justamente le haría la infracción. Aquí es obligación colocar la placa patente, como bueno, en algunos lugares de Uruguay se utiliza también esa costumbre. Ojo, esto no habilita al dueño de ese vehículo, y eso es muy importante aclararlo, a dejarlo sobre la rampa de acceso al garaje, interrumpiendo el flujo de peatones, ¿no? Recordemos que el peatón tiene prioridad en las veredas y no podemos estar colocando el vehículo obstaculizando. Ni aunque seas un restaurante, ni ningún otro vehículo, podemos hacer eso. De hecho, Maldonado desde hace muchos años, recuerdo, tiene bien claro la prohibición de estacionar de punta frente a tu comercio, justamente para ese es un uso de veredas, por más que bueno, podemos ver en algunos lugares, por lo menos digo, hace tiempo yo veía en algunos lugares que eso no se cumplía, pero bueno, eso está en la ordenanza de construcción de Maldonado, justamente primero tratando de que cada local sea autosuficiente y pueda resolver el tema estacionamiento dentro de su local, y evitando el uso de la vía pública como lugar de estacionamiento, que como ya dijimos, estamos en pleno crecimiento del parque automotor, y por más que vemos en distintos congresos, distintos seminarios y demás, tratando de que cada vez se utilice menos el automóvil, que sea de menor tamaño, menos contaminante, todavía estamos un tantín lejos de esa situación ideal. Bien, esta normativa, por ejemplo, ¿es la misma acá en Uruguay que allí en Argentina o específicamente en Córdoba? No. En Uruguay simplemente dice que está las ordenanzas, distintas ordenanzas indican la prohibición de estacionamiento y detención en entrada y salida de garajes, pero sin obligar al de garaje a colocar su matrícula. De hecho, insisto, se ve, es común ver, sobre todo en Montevideo, gente que coloca los números de patente justamente para decir no me haga esa infracción porque ese auto es mío. Si bien está estacionado frente a Pero, el inspector podría perfectamente elaborar el acta si porque no está esa obligación como indica la ordenanza. Acá está prohibido totalmente. Al igual que, bueno, una cosa mucho más obvia es que son las rampas para discapacitados, ¿no? O sea, ahí está claro, aunque, bueno, puede ser que esa rampa de para personas con movilidad reducida responda al dueño de la casa, que tenga esa dolencia y que, bueno, necesite justamente detener el auto para subir y bajar. Bien, en lo que tiene que ver con las disposiciones aquí en Uruguay, ¿hay puntualmente especificada multas económicas por este tipo de infracción? Sí, claramente. Uh-huh. Claramente, y es muy usual. Normalmente son por denuncias a veces de vecinos o de locales comerciales que ven la entrada y salida de sus garajes comprometida por esta situación, pero un inspector perfectamente al ver un auto estacionado, una moto en una entrada o salida de garaje, insisto, aún en la propia rampa, puede actuar en consecuencia y está amparado totalmente por la normativa. Son situaciones incómodas, pero que se dan. Pero insisto, la fuerza acá de intendentes es justamente tratar de que se cumpla la normativa de los lugares mínimos de estacionamiento que deben tener todos los locales. Se habilita un restaurante con tantas mesas, debería tener cierta cantidad de locales, de lugares de estacionamiento dentro de su propio predio. Evitar el estacionamiento en la vía pública porque eso termina generando, bueno, todos los problemas que lamentablemente sufrimos y simplemente por algunos locales que no. Y después, en casos que sean restaurantes o hospitales o lo que fueran muy antiguos, o sea, que se inauguraron antes de la ordenanza, esperar cuando hace modificaciones, porque recordar que es muy difícil que quede estático, sino con los años esos comercios tienen modificaciones. Bueno, cuando se hace una modificación, tratar de hacer valer la nueva ordenanza, porque insisto, esto es para el propio comerciante, de una atención adecuada a sus clientes, como para el resto de la población que utilizamos la vía pública. Muy bien, Lucas, te dejamos libre para tus tareas allí en Córdoba. Nos reencontramos dentro de una semana. Bueno, un abrazo a todos. Muy amable. Chau, chau. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Lucas Fachelo.